Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica. Protegeremos la diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. No usaremos métodos de extracción para el petróleo, para el gas, para cualquier materia prima que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, del agua, del aire. Se protegerá la flora y la fauna. No se va a privatizar el agua.